las estatuas nunca pueden salir en pareja con paraguas y se quedan como en penitencia solitarias, señalando la fatalidad en las plazas. Miran serias pasar cochecitos y mucamas. No se ríen porque no sombra mala para siempre las borrase, qué dolor caería sobre Buenos Aires. Buenos Aires.